Oye, aquí estamos toda la familia. Siempre está igual, ¿te acuerdas? Tello, mi cuñado. Y ella, mi hermana. Mi hermano, Tino, tu tío. Bien. Este soy yo y Abelina. Ya estaba casado. No ves, ya nos abrazamos. Ya estaba casado. Si antes no lo podías abrazar. Vicente Gutiérrez y Antolina de Cabo. No llegó a sargento. Claro, yo no llegué tampoco. Mayor Gutiérrez, de Cabo. Y me decía que tomaba lista. ¿Cuándo llega el sargento? Cuando me pongo los balones. Me los pone y ya soy. ¿Y esta quién es? Esa. ¿Quién está? La otra que está aquí. Esta. Esta es la de Ramiro. Nunzi o Sunzi. ¿Y dónde está esta? ¿Eh? Está, sería por la fiesta del Corpus. Pero en casa de la abuela. En casa de la abuela. Esto es. Mira, la casa el corral. De... No, son las huertas para allá.